empezar a cantar, para empezar a cantar. Pido permiso primero. Señores son las mañanas de Benjamín Argumedo. Doy detalle en realidad, que fue el 21 de enero. Aprendieron a Alanis y a Benjamín Argumedo. Lo agarraron prisionero en el potrero del Llano, donde se encontraba enfermo, yendo a bañar su caballo. Pasaron con Benjamín, todo liado como un cohete. Lo pasan por San Miguel, lo llevan a Sombrerete. Tanto pelear y pelear, con el machete hasta el mango. Hoy me llevan prisionero, a la ciudad de Durango. Cuando Benjamín llegó, a donde estaba Murguía, le leyeron la sentencia, que iba a morir otro día. Oiga usted mi general, yo también fui hombre valiente. Le pido que me fusile en público de la gente. Mi general Argumedo, yo no le hago ese favor. Postodito lo que yo hago, es por orden superior. Adiós el águila real, que en mi sombrero lucía. ¿Dónde viniste a quedar? En las manos de Murguía. Adiós montañas y sierras, ciudades y poblaciones. Donde me llovían las balas, que parecían quemazones. Adiós también el reloj, sus horas me atormentaban. Posclarito me decían las horas que me faltaban. Tanto pelear y pelear con el Mauser en la mano. Vengo a morir fusilado en el panteón de Durango. Ya se acabó Benjamín, ya no lo oirán mentar. Ya está juzgado de Dios. su alma fue a descansar. Señores, ya me despido, señores, ya me despido, porque cantar ya no puedo. Estas fueron las mañanas, estas fueron las mañanas de Benjamín.